Buenos días, compartimos el reporte número 359 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 12.259 nuevos casos de coronavirus de COVID-19, 61.4 corresponden al AMBA, 8.8% corresponden a Santa Fe, 6.5 a Mendoza, 4.7 a Córdoba y dos provincias no notificaron casos. En total, Argentina ha confirmado 512.293 casos de COVID-19 y el promedio de los últimos 7 días, el promedio diario de los últimos 7 días, es de 10.256 casos diarios. La tasa de incidencia en nuestro país es de 1.129 casos por 100.000 habitantes. La división, el porcentaje entre varones y mujeres es de 50.4 en varones y 49.6 en mujeres. La mediana de edad continúa siendo 38 años y el porcentaje de los casos confirmados que corresponden a trabajadores de salud en función del reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es de 5.9%. 10.713 son las personas que han sido notificadas como fallecidas a causa de COVID-19. La tasa de letalidad en Argentina continúa siendo de 2.1%. La tasa de mortalidad es de 235 personas por millón de habitantes. 56.8 son varones, 43.2 son mujeres y la edad también mediana es de 72 años. En relación a las áreas de transmisión comunitaria, continuamos con las mismas áreas de transmisión comunitaria, trabajando en 18 provincias con departamentos y aglomerados urbanos. No hemos declarado la interrupción de la transmisión comunitaria en ninguna de estas áreas y estamos trabajando para controlar brotes que hasta el momento siguen teniendo nexos y siguen considerándose como brote por conglomerado en algunos departamentos de algunas provincias que ya tenían casos y de algunas provincias que han generado acciones de control como San Luis, Catamarca y Corrientes que no tienen transmisión comunitaria. Se han, como venimos diciendo, ya las 24 jurisdicciones han confirmado casos de coronavirus y en terapia intensiva, personas que estén internadas en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en función de del reporte de cada una de las jurisdicciones son 2.829 personas internadas en terapia intensiva, 62.7% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, de esas 2.829 personas, 12.5% Córdoba, 3.5% Mendoza. Siempre tenemos que tener en cuenta no solamente el número de personas, sino por supuesto la disponibilidad de camas y la robustez del sistema de salud de cada una de las jurisdicciones. En ese sentido, la ocupación de camas de terapia intensiva por todas las causas, es SARS-CoV-2 confirmado en estudio o cualquier otro motivo de internación a nivel país, tanto sector público o privado reportado por las jurisdicciones, es de 62.4%, AMBA 69.1%, y tenemos tensión en el sistema de salud reportado por las jurisdicciones y trabajando muchos de los equipos de Nación en esos lugares, en Mendoza, en el Gran Mendoza, en Salta, en Jujuy, en Río Negro, en el Gran Rosario también. En relación a los recuperados, a las personas que se han recuperado de COVID-19, son 390.098 personas. En el día de ayer se han dado 7.608 altas y este número, estos 390.000 personas que han superado la infección, corresponde al 76.14% de todos los casos confirmados. En Argentina se han descartado 808.577 casos de coronavirus, COVID-19, 98.4 tras el laboratorio, y los testeos que se han realizado totales desde el inicio de la pandemia son 1.485.790. En el día de ayer se realizaron 27.171 test de laboratorio y en lo que va de la pandemia vamos 32.743 test por millón de habitantes en Argentina. El promedio de positividad desde el inicio de la epidemia también es de 38.82%. En el día de ayer en Argentina fue 49.4%, en la Ciudad de Buenos Aires 35.9%, en el Gran Buenos Aires 49.5% y en el resto del país 54.8%. Como las camas de terapia intensiva y el porcentaje de positividad, el aumento más importante se da en las provincias que están cursando brotes y un aumento de casos sostenido. En el día de ayer, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el Ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, Matías Culfas, y anunciaron el desarrollo de una plataforma de evaluación, investigación y testeo de tecnologías para COVID-19 en el ANLIS Malbrán, una inversión de 10 millones de pesos para que nuestro instituto, ANLIS Malbrán, continúe siendo referencia en innovación, en tecnología, en relación a esta y otras patologías. Así que han visitado el instituto y han realizado ese anuncio junto con el equipo del Instituto ANLIS Malbrán. En el día de hoy también nuestro ministro ha convocado al Consejo Federal de Salud para trabajar en conjunto con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones la situación actual, las medidas que están implementando cada una de las jurisdicciones, compartir lecciones aprendidas y analizar la situación y las medidas que se están implementando. En ese sentido hay un concepto importante que estamos trabajando para compartir con las provincias y con los equipos de salud, y nos parece importante también por transmitirlo con la comunidad. Hay diferentes instancias, por supuesto, epidemiológicas, como venimos diciendo todos los días. Cuando hay un aumento del número de casos muy precoz y se generan acciones precoces, esas acciones intensivas y transitorias tienen un impacto y pueden lograr la interrupción de la transmisión del virus de una forma más rápida. Si uno tiene un aumento de casos en un periodo de tiempo corto y se generan acciones intensivas, ese brote, esa situación se puede controlar más rápidamente. Si esa situación se prolonga en el tiempo, resulta en un aumento del número de casos y esa velocidad aumenta, la necesidad de implementar medidas para disminuir la circulación viral, para disminuir ese aumento del número de casos, tiene un periodo de tiempo más largo, se requiere un periodo de tiempo más largo para poder ver los resultados. Así que el mensaje a la población en aquellos lugares donde están cursando un brote hace algunas semanas es que sostener esas medidas de prevención, de cuidado, esa disminución de la circulación de personas lo máximo que se pueda para poder interrumpir la transmisión del virus, lo que hagamos hoy lo vamos a ver en unas semanas. A medida que tenemos más casos, el tiempo que tardamos en poder amesetar ese aumento de casos es más largo. Entonces, es muy importante que sepan que lo que hacen hoy sí tiene impacto más adelante, que aunque nosotros hagamos un esfuerzo ahora y no lo veamos en 2 o 3 días, no quiere decir que no funcione. Es el mejor ejemplo de esa situación es la provincia de Chaco, que ha tenido un número importante sostenido y aumento del número de casos durante semanas, y luego de la organización del trabajo, luego de la articulación con la comunidad, con los medios y obviamente la articulación del sistema de salud, realmente ha logrado poder amesetar la curva, poder tener una circulación y tener un número de casos estable y haber disminuido la tensión del sistema de salud. Eso es un mensaje para el equipo de salud, es un mensaje para la población y por supuesto es un mensaje para las autoridades y los medios de comunicación para comunicar y transmitir para que la población pueda saber que en cada lugar donde residimos hay una situación epidemiológica particular, medidas normativas que definen las autoridades locales y también una recomendación epidemiológica y unas acciones específicas en función de las jurisdicciones que, por supuesto, trabajan departamento, jurisdicción y nación en conjunto. Hoy es el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio y Hugo Barrio Nuevo, que es el Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, va a compartir el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud y las actividades planificadas para este día. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Hoy es el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en el año 2003, bajo el lema «El suicidio se puede prevenir». En el año 2010, la Cámara de Diputados de nuestro país declaró, a su vez, el 10 de septiembre como el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. El problema del suicidio es un problema mundial y sumamente complejo. En este año tan difícil 2020, el lema elegido fue trabajando juntos para la prevención del suicidio. Es decir, que por un lado se pone énfasis en que el suicidio se puede prevenir y por otro resulta que para lograrlo es necesario que trabajemos juntos y juntas. Un papel importante en la prevención lo cumplen los comunicadores en sus distintas formas, ya sea a través de medios tradicionales como también en las redes sociales. Por eso es fundamental recordar y reforzar algunas de las recomendaciones que los organismos internacionales y el Ministerio de Salud tienen para tener en cuenta a la hora de comunicar. Es importante tener presente que no debe simplificarse la causa de una muerte por suicidio. Nunca es una sola causa, son causas múltiples, complejas y resultan de diversos factores. No es conveniente explicitar los mecanismos con los que se produce. No se debe culpabilizar a la persona, ni mostrarla como una conducta heroica ni romántica. Hay que respetar la privacidad de las personas y su entorno. El respeto a la dignidad humana es un valor supremo y es lo que debe estar por delante en cualquier comunicación. Lo más importante hoy es generar conciencia, por eso el Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio se puede prevenir, por eso es tan importante poder escuchar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. Y ante cualquier duda, por favor, no dude en consultar a un especialista. Dado que se trata de un problema complejo y multidimensional, desde el Ministerio de Salud estamos trabajando con otros ministerios, como son el Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, el Ministerio de Seguridad. Esto lo hacemos en una mesa interministerial permanente de trabajo. También trabajamos con organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, y también con expertos nacionales e internacionales en la temática. Finalmente, vale la pena destacar que está ampliamente demostrado que un pedido de ayuda a tiempo puede reducir sustancialmente el riesgo de suicidio. Nuestro país cuenta con una dotación de profesionales especializados en salud mental y que está entre las tasas más altas del mundo. Y estamos trabajando con las 24 jurisdicciones del país para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Recordemos, el suicidio se puede prevenir, trabajemos juntos para esa prevención. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa mesa nacional intersectorial para el abordaje sociocomunitario de la problemática del suicidio en la población general, con foco en adolescentes y juventudes, es lo que va a tener lugar en el día de hoy, con esos cuatro ministerios: Salud, Desarrollo Social, Educación y Seguridad, que estamos trabajando en conjunto para abordar un problema de salud pública que tiene impacto social, y es por eso que desde la sociedad también tenemos que trabajar para prevenirlo, porque el suicidio se puede prevenir. Muchas gracias.